Capítulo 42. Resumen del capítulo anterior. Señora, ¿no quiere contarme qué sucede? No, después. Por lo visto es algo grave. Que los dioses me protejan de lo que está por venir. Estoy ante ti, oh gran Amón. Mi purificación está sobre mis brazos. Ofrezco justicia para mi señor. Y traigo ofrendas para quien todo lo puede. Moisés, ¿dónde estuviste toda la noche? ¿Por qué? ¿Acaso me buscaste? Sí, por el palacio entero. Yo creo que esta historia va a terminar mal. ¿O acaso creen que un príncipe puede andar por ahí con su madre esclava? ¿Que va a presentar a su familia hebrea a sus amiguitos del palacio? Y creo que Moisés hasta puede ayudarlos. Él puede enviarles comida, no sé. Pero convivir. Nosotros somos de otro mundo, Karuma. Y Leila, ¿cómo pudo hacer una locura como esa? ¿Me vas a contar ahora lo que está sucediendo? Revelar un secreto guardado durante tantos años. Imagina cuando el rey lo descubra. No quiero ni pensarlo. La princesa, el general, Uri y Ur pueden verse afectados. A ti pueden echarte de palacio con tu hijo. No me asustes. Si le cuentas cualquier cosa a la princesa, sabes muy bien lo que nos pasará a Leila y a mí. Podemos terminar muertos. ¿Y cómo fue que encontraste ese papiro? No viene al caso. Lo que importa es qué debo hacer ahora. ¿Y qué pretendes hacer ahora? Nunca más en mi vida voy a ser indiferente al sufrimiento de mi pueblo. Tú no eres un esclavo. Pero pude haberlo sido. Yo debía haber muerto por el decreto del rey, pero el dios de los hebreos por algún motivo me salvó de eso, ¿no los te parece? Los dioses egipcios te salvaron y te libraron de la esclavitud para que tú, mi amor, te convirtieras en príncipe. Calma, hija. Él siempre supo que era hebreo y no por eso dejó de actuar como príncipe egipcio. Pero ahora actúa como un loco. ¡Detente ahora! ¡Señor Moisés! ¡No sabía que vendría! Vine de sorpresa para saber cómo tratas a los esclavos cuando no estoy. Y me muero de miedo de que haga una tontería. De verdad es preocupante. Tienes prohibido ponerle un dedo encima a cualquier hombre aquí. Nada volverá a ser como antes en la vida de Moisés. ¿Algún problema? No, no es nada. Solo tengo prisa. Debo resolver algunas cosas. El Ramsés que conozco no se daría por vencido fácilmente. Creo que los dioses están desviando mis flechas. Tengo la impresión de que nunca más voy a acertar en blanco alguno. Yo no había pensado en eso, en las consecuencias que este descubrimiento tendrán en su vida. Decidí hablar con usted antes de tomar cualquier decisión. ¿Por qué? Moisés descubrió toda la verdad. ¿Cómo que toda la verdad? Descubrió el decreto del rey ordenando la matanza de los bebés hebreos. Descubrió que no fue abandonado y que su familia hebrea está viva. Por los dioses, ¿pero cómo, Pacer? No lo sé. Necesito que me ayudes a sacarle esa idea de la cabeza, Moisés. No va a ser fácil hacerlo desistir. Ahora las cosas van a cambiar. Yo pude sentir lo molesto que estaba. Esto es inaceptable. Unos con tan poco y otros con tanto. ¿Sabes lo que puedes causar con esa actitud? En el palacio. Incluyendo el sufrimiento de tu madre. Hablo de la persona que te crió. Y que te ama sobre todo. Jamás olvidaré el cariño con el que fui criado, y no solo por ella, sino el tuyo también. Pero eso no es motivo para olvidar a la otra mujer que me trajo al mundo y que tiene la misma sangre que corre por mis venas. Muy bien, estamos de acuerdo. Ahora vamos a lo que interesa. ¿Qué es lo que pretendes hacer? Es la misma pregunta que me he estado haciendo y para la cual aún no encuentro respuesta, pero la encontraré. Si aún no sabes qué hacer, no hagas nada precipitadamente. Piensa con calma en el asunto, valorando los pros y los contras. Mientras que los hebreos continúan esclavizados y tratados con latigazos. Moisés, ese es el orden natural de las cosas. Es exactamente eso lo que ya no puedo aceptar, papá. Ese orden natural de las cosas. Es muy cómodo pensar así para quien esclaviza, ¿no? Estás removiendo algo que puede terminar mal. incluso para quienes quieres proteger. ¿Es una amenaza? No, soy realista. Es la experiencia de quien ha vivido un poco más que tú y sabe lo que está en juego. Yo también tengo una familia. Quiero protegerla y tú formas parte de ella, Moisés. ¿Y cómo haces para olvidar lo que no se puede olvidar? Con sentido común. Y con la prudencia de colocar el raciocinio por encima de las emociones. Si yo como general actuara impulsivamente solo por el impulso de la victoria, te puedo asegurar que Egipto estaría aniquilado. ¿Y si insisto en acercarme a mi familia hebrea? Si quiero liberarlos de la esclavitud, si además de eso, como arquitecto del reino responsable por las obras, quisiera mejorar sustancialmente la calidad del trabajo de los esclavos, ¿cuál sería tu postura? Como padre, amigo y general, te diría que hicieras las tres cosas, pero con límites. Y jamás olvidando que eres un príncipe egipcio por voluntad de los dioses. Y en caso de que no me imponga esos límites, ¿tú qué harías? Tendría que hacerme esa pregunta, Moisés. Para la que no hay respuesta. Dicebec entra a su dormitorio. Junet, déjame un momento a solas con tu señora. Por supuesto, comandante. Con permiso, señora. La doncella peinaba a Genutmire y se retira. ¿Qué sucede, Dicebec? ¿Qué cara es esa? Sucedió algo muy grave, Genutmire. Junet espía con la puerta entreabierta. Tu tono me asusta, Dicebec. ¿Qué sucedió? Moisés descubrió toda la verdad. ¿Cómo que toda la verdad? El decreto del rey, que no fue abandonado y que su familia está viva. Y más. Él estuvo con ellos y pretende verlos nuevamente. Por Isis. La dama de confianza ha escuchado el secreto. Cierra la puerta y se marcha por el corredor. Moisés. Pase. Dobla ropa en su cuarto. ¿Me mandó a llamar mi príncipe? Entra el cocinero. Keiji, necesito que prepares una cesta muy abundante. Pasteles, frutas, bebidas, panes. Claro, será un placer complacerlo. Pero usted dijo bastante comida. ¿Para cuántas personas? ¿Puedo contar con tu discreción? Si me permite la osadía, creo que tengo la idea del destino de esa cesta. ¿Leila te contó? No por maldad. Sabe el aprecio que siento por usted. No hay problema, Keiji. Si pudiera, se lo contaría al mundo. Yo le aconsejaría no hacer tal cosa. Imagino que debe estar contento, pero esa noticia podría provocar... ¿Cómo le diré? Está bien, no te preocupes. Sé que no será nada sencillo. Bueno, entonces volvamos a la cesta. Volvamos. ¿Para cuántas personas? Déjame ver. Mi papá, mi mamá, mi hermana... Mientras le explica los detalles, sus padres charlan en el aposento. Moisés está muy enojado porque le mentimos, Genutmire. Le entrega una copa. ¿Y tú le explicaste que lo hicimos por su propio bien? ¿Para protegerlo? Claro que sí, pero él no va a ver las cosas de esa manera ahora. ¡El sueño, dice Beck! ¡El sueño! ¡Yo sabía que había un mensaje calma, en aquel sueño! ¡Calma, Genutmire! ¿Cómo calma, dice Beck? ¡Calma! ¡Estoy perdiendo a mi hijo! Fue por eso que se portó frío conmigo. Dice Beck... ¿Qué vamos a hacer? Le pedí a Pacer que no le comente nada al rey, por lo menos por ahora. ¿Pacer? Pacer fue quien me buscó. Moisés lo comentó con Nefertari y ella está preocupada y fue a buscar consejo con su padre. ¿Ella no está apoyando esta locura, sí? Claro que no, pero le preocupa que Moisés quiera ayudar a sus parientes esclavos. ¿Y cómo pretende hacer eso? Creo que ni él mismo lo sabe. Pero una cosa es segura, si Moisés insiste en esa locura, él tendrá que decidir entre su familia hebrea o egipcia. Y el rey jamás permitirá que él se declare hebreo públicamente. Tengo que hablar con mi hijo. Yo tengo que hablar con Moisés ahora. Voy... Calma, calma. Espera que las cosas se tranquilicen para que podamos resolverlo. Dice Beck, yo temí tanto que este día llegara. Calma. ¿Por qué los dioses lo permitieron? ¿Por qué, dice Beck? ¿Por qué? Lo abraza. ¿Por qué? Calma. Leila corta verduras en la cocina. Junet entra por detrás y se aproxima a ella con sigilo. ¿Está todo bien, Leila? La hebrea se asusta. Todo. Por lo visto hiciste una buena acción. El hijo ya supo toda la verdad y fue a buscar a su madre. No sé de qué está hablando. No. Pero yo te voy a decir una cosa. Cuando el rey sepa lo que el príncipe hebreo está tramando, Moisés será expulsado del palacio y volverá al basurero de donde no debió haber salido. ¿Y sabes qué? Tú y tu hijito piojoso se irán con él. Entra el cocinero real. ¿Necesita algo, señora Junet? No, Gaichi, gracias. Tu asistente ya me dio lo que necesitaba. Muchas gracias, Leila. Tu ayuda fue invaluable. Se marcha con gesto adusto y soberbio. Gaichi desconfía y se acerca a ella. ¿Qué quería? Aterrorizarme. Lo peor es que lo logró. Dijo que si el rey se entera de que Moisés está relacionando con su familia hebrea, lo expulsará del palacio. En eso tiene razón. Ay, Dios. Ya no sé si hice lo correcto al contarle. Creo que no debí escuchar a esa cobra de Junet. Lo hecho, hecho está. Ahora solo nos queda rezar para que la mezcla no se arruine y amargue la vida del príncipe. Pero ayúdame que tenemos una tarea. ¿Qué? Vigila y habla con discreción. Preparar una cesta de comida para los familiares del príncipe. Claro. ¿Entonces Moisés va a volver a la villa? Asiente. La tarde avanza hasta que el sol ardiente empieza a declinar y la noche hace su aparición, marcando el final del día. Moisés y Nefertari discuten en el parque interior del palacio. ¿Acaso no te das cuenta de la locura que estás haciendo? ¿Acaso tú no entiendes mi angustia? Yo quiero estar cerca de ellos. Quiero conocer a cada uno de ellos como los conozco a ustedes. Eso no disminuirá el afecto que siento por los demás, Nefertari. ¿Tu madre y el general lo saben? Ella sabe todo y debe haberle contado a ella. Pobre. Imagino cómo debe estar. Pobre. Pobre de mí, que fui engañado por él y por ella toda mi vida, Nefertari. Ahora no me salgas con que ellos hicieron esto por mi bien. Porque no aguanto más oír eso. No diré nada, es inútil. Sí, es inútil. O mejor, miento. Voy a decir una cosa más. Habla. Estoy en contra de lo que estás haciendo. No cuentes con mi apoyo. Y si tú realmente me quieres, olvida a esa gente. Tú te estás olvidando de un pequeño detalle, Nefertari. Yo, Moisés, soy parte de esa gente. Se miran a los ojos con desafío. El príncipe se va y ella permanece muy afectada. Genutmir en el dormitorio de Ramsés. Tienes que ayudarme con Moisés, hermano. Ay, ¿qué quieres que yo haga, hermana? ¿Que le abra la cabeza por la mitad y trate de meterle un poco de juicio ahí dentro? Y pensar que antes él era el más sensato de los dos. Pero ahora, Moisés parece vivir bajo la influencia de Dios Set. Impredecible y dispuesto a todo. Habla con él. Ustedes son muy amigos. Ya hablé con él sobre esto tantas veces, hermana mía. Yo intento convencer a Moisés de que olvide ese pasado y a su familia hebrea desde que éramos niños. Pero por lo visto no sirvió de nada. Él ya no tiene que buscar a esa gente de una vez por todas. Siento mucho decírtelo, hermana, pero creo que llegaste un poco tarde. Él no solo buscó, sino que ya encontró a su familia de sangre. Él me lo contó todo. Tiene padre, madre, hermano, hermana, que encima de todo es bonita. No bromees con esto, Ramsés. ¿Y quién dice que bromeo? Él encontró a toda su familia, ¿sí? Eso ya lo sé. Él le contó todo a Dicebek. Pero eso tiene que parar. ¿Y por qué tú no vas y hablas con él? Moisés está frío conmigo. Le dijo a Dicebek que está muy enojado porque le mentimos. Evidentemente está furioso conmigo y me culpa de haberlo separado de su madre de sangre. Pero yo hice todo eso por amor, para protegerlo. Pero eso no le importa ahora, Moisés. Él no escuchará nada de lo que yo diga. Pero contigo es diferente. Habla con él, hermano. Hazlo, por favor. Lo puedo intentar, pero será muy difícil que logre convencerlo de cambiar de opinión, hermana. Yo tampoco quería que las cosas llegaran a donde llegaron, pero será muy difícil que todo vuelva a ser como antes. Tal vez ni la diosa Mat quiera restaurar el equilibrio que fue roto. Jochabed y Miriam curan la espalda de Amram. Fue solo un latigazo, pero te dejó marca. ¡Qué horror! ¿Te duele mucho, mi amor? No, solo un poco. Fue el Dad el que acabó muy lastimado. Yo lo vi. Pasó por el taller de cerámica. Abigail fue a ayudarlo a curar sus heridas. De no haber sido por Moisés. Yo creo que Apuki hubiera matado a Eldad de tanto golpearlo. ¡Qué orgullo de mi muchacho! Sí. Listo, mi amor. Espero que este aceite alivie el dolor. Gracias, muchas gracias. La toma de la mano. ¿Estás muy inquieta por la visita de Moisés? Mucho. ¿Crees que venga? Él dijo que vendría, ¿no es cierto? Ten calma, madre. Tengo miedo de que la princesa lo descubra e intente algo para separarnos de nuevo. No creo que mi hermano permita que alguien le impida venir aquí. Ese es el problema, hija. Moisés va a tener que actuar con mucho cuidado a partir de ahora. Si decide enfrentar al rey como enfrentó a Puki, eso puede ser muy peligroso. ¿Será? Sí. Yo no había pensado en eso. Mi papá tiene razón. Moisés quedó muy sensibilizado por todo lo que descubrió. Tal vez, sin querer, él termine perjudicándose al calor de la emoción. Eldad cena en casa de Abigail. No tengo palabras para agradecerte, amiga. Entonces no agradezcas. Todo lo hice con mucho cariño. Y yo sé muy bien que vives lejos y no tienes a nadie que te cuide. Eres muy buena conmigo. Solo te pido una vez más, por favor, no comentes nada con nadie sobre el pasado de Moisés. ¿No te prometí que no voy a decir nada? Sé guardar secretos. Solo quiero saber una cosa más. Aarón no quiere al príncipe Moisés. ¿Él tiene conocimiento de esta historia? Sí, Aarón siempre lo ha sabido todo. Tal vez sea por eso que no quiere a su hermano. No le parece justo que Moisés viva como príncipe con tantos privilegios mientras su pueblo sufre. Sí, pero no es su culpa. No, claro que no. ¿Será que ahora que descubrió la verdad, el príncipe hará algo para ayudar a nuestro pueblo? Por lo que vi que pasó hoy, amiga, él ya lo está haciendo. Él me salvó del ático de Apuki. Es verdad. Amalia en casa con Eliseba. Los niños juegan en el suelo y Aarón fabrica un soporte de madera. Las mujeres preparan la cena, removiendo una cazuela al fuego. Aarón está muy callado. Está así desde que Moisés vino a la villa y visitó a su familia. Es una pena que no se sienta feliz con el acercamiento de su hermano. Aarón es necio. Él no cree en la buena intención de Moisés. Tiene miedo de que lastimen el corazón de mi suegra con falsas esperanzas. Pero ver a su familia reunida de nuevo es lo que Jochabed siempre quiso. Pero Aarón no cree que esta unión vaya a durar mucho tiempo. Él no cree que Moisés vaya a dejar todo el lujo del palacio por una familia de esclavos que no conoce. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo? Yo no sé qué pensar. Pero mi marido no puede continuar rechazando a Moisés de esta forma. Lo quiera o no lo quiera, ellos son hermanos. Que entienda. Sí, yo pienso lo mismo. Amalia la coge de la mano. Emuná, amiga. Y la besa. Ten fe. En el dorso. Dios va a actuar y sacará esa rabia del corazón de Aarón. Emuná. Amén. Que así sea. Moisés se prepara en su dormitorio. Coloca un manto sobre cabeza y hombros, intentando camuflar su identidad. Pero los anillos de sus dedos, junto a dos brazaletes de oro, la hebilla ancha del cinturón y su calzado, delatan su procedencia. Se mira en un espejo de mano en metal pulido, tratando de familiarizarse con el aspecto deseado. No conforme con el tamaño de la prenda, retira el oscuro atuendo, dejando su ropa egipcia al descubierto, sobre la que destaca el abalorio semicircular que porta alrededor del cuello, con forma de media luna y compuesto por una decena de hileras de elegante pedrería. Entra su hermano. Ah, qué bueno que estás despierto todavía. Estoy aquí para desafiarte a un duelo de espadas. ¿De verdad quieres entrenar a esta hora? Preferiría ir a la casa de Senet para olvidarme un poco de Maya. Pero sé que esa invitación la rechazaría si mi padre, si me descubre, me va a desheredar. Lo siento mucho, Ramsés, pero ya tengo planes. ¿Una noche romántica con Nefertari? Teme responder. No, lo dudo mucho. El nuevo Moisés sería capaz de cambiar los besos y caricias de su bella novia por una aventura arriesgada en la villa de los hebreos. Estás pensando en volver allá, ¿no es así? Me conoces demasiado bien. Yo te conozco mejor que tus hermanos hebreos. Eso te lo aseguro. De hecho, era a mí a quien tratabas como hermano antes de que ellos aparecieran. No sé si lo recuerdas. Yo lo sigo haciendo y ellos no aparecieron. Yo los encontré, Ramsés. Tu hermana hizo de todo para que yo nunca supiera de su existencia, pero los encontré. ¿No estás siendo muy cruel con la mujer que te amó como su propio hijo y te dio una vida de príncipe? No debió decirme que mis padres estaban muertos. ¿Y ahora vas a negar lo bueno que viviste en este palacio solo por una mentira? Moisés, ¿en serio no crees que estás yendo muy lejos? La villa de los hebreos está muy cerca. ¿Entendiste lo que quiero decir? Quiero ver a mi familia de nuevo. ¿Para qué, Moisés? ¿Vas a traerlos a vivir aquí al palacio? ¿Te vas a mudar para allá y vivirás como esclavo? ¿A dónde pretendes llegar con esto? Ramsés, no puedo seguir ignorando que ellos existen. Dicebek abraza a su mujer. No estés así. Calma, las cosas se van a resolver, mi amor. Genut mire, solloza muy disgustada. Él coge el casco y se apresura a abrir la puerta del dormitorio. Es Nefertari. Qué bueno que viniste. Aprovecharé para hablar con tu padre. Por favor, adelante. Aprovechando la imprevista visita, el general se marcha y la joven princesa se aproxima a la noble. Yo estoy sufriendo tanto como usted, pero tengo la esperanza de que las cosas se van a resolver. Cuando la novedad pase, él va a perder el interés en sus parientes hebreos. Querida, te agradezco tu intención de intentar calmarme, pero estás diciendo cosas en las que no crees. Gaiji entra al dormitorio de Moisés. Perdón, no quería interrumpir. Puedo volver más tarde. No tienes que disculparte, Gaiji. El cocinero entrega una cesta a su alteza. ¿Todo lo que te pedí? Sí, príncipe. Gracias. Con permiso. Contiene frutas, cereales y productos de primera necesidad. Ramsés se acerca para curiosear. Ramsés, creo que nuestra charla terminó. Un encargo especial de la cocina a medianoche. Se miran a los ojos. Reconozco a lo lejos los aromas de las delicias preparadas en la cocina real. Moisés, ¿no es mucha comida para ti? Es para mi familia. Creo que al rey no le hará falta, ¿o sí? Mientras hay demasiada abundancia en palacio, hay muy poca comida en la villa. Sigue así, cuidando de ellos. Llévales comida, ropa nueva. Si es posible, hasta libéralos a todos del trabajo pesado de los esclavos, pero no vayas más allá, Moisés. Me parece poco. Es mucho más de lo que cualquier hebreo ha soñado en esa villa. ¿A quién no le gustaría comer lo mejor de lo mejor sin tener que trabajar? Hablas como si ellos solo fueran personas que necesitan ayuda, Ramsés. Ellos son mi familia de verdad y se sacrificaron por mí. Mi hermana también se sacrificó por ti. ¿Tú crees que fue fácil para ella convencer al rey de aceptarte? El rey nunca me aceptó. Y tú le estás dando la oportunidad perfecta para echarte de aquí de una vez por todas, Moisés. Comprendo por lo que estás pasando. Pero no te involucres de más. Por favor. Aún no sé cómo lidiar con esta nueva realidad, Ramsés. Estoy tratando de ser racional. Algo diferente, muy diferente a ustedes, los egipcios. Moisés coge el encargo, agarra una bolsa grande, un manto para cubrirse y se marcha con prisa. El heredero real permanece confundido y sin poder reaccionar. Finalmente, también abandona el aposento. Nefertari con Genutmire. Por favor, ayúdame a lograr que Moisés se olvide de esa familia. Ya lo intenté. Pero lo único que conseguí fue que peleáramos. Es mejor decírselo de una vez. Él va a volver a la villa de nuevo, esta noche. Eso no. Se levanta. Ahora no. Señora. Señora, espere, por favor. ¡Princesa! Corre. ¡Espere! Y se marcha. En el corredor. ¿Te puedo dar un último consejo? No, Ramsés, estoy lleno de consejos. Llega. Lo peor es que los consejeros varían, pero el consejo siempre es el mismo. Olvida esta locura. La madre. Por favor, hijo. Se arrodilla. Te lo ruego. Tú lo eres todo para mí. No me castigues de esta manera. Mamá, por favor, ¿qué es esto? Por favor, hijo, por los dioses. Por todo lo más sagrado. Lo abraza. Debo irme. Nefertari se emociona. Genutmire se aflige. Ramsés mira en silencio y el hebreo se retira. Dicebek con el sacerdote en su laboratorio. Traté de convencerlo, pero no funcionó. Me pareció mejor terminar la charla antes de que empeorara. Moisés insiste en eso y no hay nada que lo convenza. Moisés está muy molesto, se siente traicionado. Odio insistir en el asunto, general, pero debemos informarle al soberano sobre lo que sucede. No va a ser, vamos a esperar un poco más, por favor. Eso solo lo complicaría aún más. General, yo también quiero mucho a Moisés, pero es nuestro deber informarle al soberano. No se preocupe, le diré que fue mi decisión para no molestarlo sin necesidad. Es posible que el mismo Moisés le cuente toda la verdad al rey. Vamos a darle tiempo al tiempo. Ahora solo nos queda pedirle a los dioses que todo termine bien. Junet. Estoy muy preocupada por la princesa, señora. Con Tuya. Por eso le pedí que me recibiera. ¿Qué pasa? El príncipe Moisés lo sabe todo. ¿Todo qué? ¿De qué estás hablando? Del decreto del rey que ordenaba matar a los bebés hebreos. Él descubrió que no fue abandonado, que su familia de sangre está viva. Ya hasta fue a conocerlos. Y ahora decidió que quiere ayudar a su pueblo. Por los dioses. La reina se impresiona. Perdón, si le traigo malas noticias, señora. Tal vez no debía haber venido. Pero es que le tengo tanto cariño a la princesa. No me gusta verla sufriendo. Y ahora, pobrecita, está ahí. Con el corazón partido. Hiciste muy bien en venir a buscarme. Esto tarde o temprano iba a terminar sucediendo. La adopción de Moisés fue un error. Pero quédate tranquila. Yo tomaré las medidas necesarias. Qué bueno, señora. Me siento mejor sabiendo que usted intervendrá. La dama se retira, pasando entre los guardias que custodian la cámara imperial. Parece que Moisés volverá a la villa. Leila, en la joyería. Este asunto no va a acabar bien. No quiero ni imaginar cuando el rey descubra que Moisés está frecuentando la casa de sus padres hebreos. Yo solo espero que no sepan que fue Leila quien comenzó todo esto. Ayudada por su marido, que llevó a Moisés a la villa. ¿Qué alternativa tenía? El príncipe no va a decir nada sobre su participación. Gaiji tampoco. Pero puede ser que Junet hable. ¿Qué? Ella quiere acabar con Moisés. Y conmigo también. Me engañó. Me convenció de contarle toda la verdad y yo caí redonda. ¿Cómo te convenció? Me dijo cosas que yo había sentido. Que no era justo que un hijo esté lejos de su madre. Que no me gustaría que eso me sucediera con Bezalel. Ella quería que yo lo contara para librarse de Moisés. Y de mí también. Esa mujer es una auténtica cobra. Y pensar que es la dama de confianza de la princesa. Pobre de Jinutmire. Pues el mal ya está hecho. No me arrepiento. Creo que lo que hice fue un gran bien para Moisés, para Jocabed, para su familia. Sí, lo sé. Eres una mujer maravillosa. Uri. Con un corazón enorme. La besa en la mano. Y voy a estar a tu lado, pase lo que pase. La reina entra en su aposento y despierta al faraón. Tuya. ¿Por qué esa cara? ¿Sucedió algo grave? Sí, marido. Algo muy desagradable. ¿Qué pasa? Tienes que impedir que Moisés vaya a ese lugar. Por favor, Ramsés, te lo ruego. Ve tras él. Por favor, Ramsés, hazlo. Calma, hermana. Por favor, ten calma. Ya no es posible ir tras él. Moisés está decidido. Voy a servirle agua, princesa. La consuelan. Oh, hermana. En su dormitorio. Ramsés. Calma. Aquí tiene. Bebé. Llega. ¿Pero qué pasa? Dice Beck. Ella está muy nerviosa. Encontró a Moisés. Lo vio salir para ver a su otra familia. Calma, calma. Déjenme a solas con ella. Si me necesitan, mándenme llamar. Yo también estaré a su disposición. Nefertari y Ramsés salen de la estancia. Él no puede ir allá. No puede. Calma, calma. No puedes ponerte así, Jinutmire. Calma. Llévame allá. ¿A dónde? Con Jocabed. Debo hablar con Jocabed. Los reyes. Traigan a Moisés a hablar conmigo inmediatamente. Con los guardias. Vayan a buscarlo donde esté. Y no dejen que salga del palacio bajo ninguna circunstancia. Bajo ningún pretexto. Si es necesario, usen la fuerza. Sí, señor. No creo que se resista, soberano. Eso espero. Pueden irse. En la villa, Amran, Jocabed y Miriam esperan la visita del príncipe con ansiedad. Ay, está tardando mucho. ¿Creen que venga Moisés? Ya te dije que te calmes, Miriam. Anoche Moisés también llegó tarde. Muy pronto va a llamar a nuestra puerta. Jocabed, ¿Crees que Moisés haya dicho en el palacio lo que pasó? Espero que no. ¿Y si el rey y la princesa lo descubrieron? En ese caso, entonces puede ser que le hayan prohibido venir hacia acá. A Puki. Al príncipe ahora le dio por meterse en mi trabajo. ¡Eso no me gusta! No, en tu trabajo no. Con Judith. En la forma en la que tratas a los esclavos. Ya era hora de que alguien terminara con tus abusos. Será mejor que lo pienses dos veces antes de irritarme. Ella ha preparado la cena y le sirve bebida. Él... La comida se enfría, come. Se sienta a la mesa. Oye, en la fuente, una mujer dijo que Moisés no era egipcio. ¿Es verdad? Hace mucho que escucho ese rumor, tonterías. Inventos de los esclavos para sacar algún provecho. ¿Qué provecho? No sé, nunca se sabe con esta gente. ¿Crees que el rey aceptaría un nieto bastardo en palacio y además de todo hebreo? ¡Nunca! Aún no me has dicho a dónde fuiste cuando saliste anoche. Me dejaste sintiéndome mal. ¿Sintiéndote mal? ¿O cayéndote de borracho? No me has contestado. ¿A dónde fuiste? ¿Y acaso tengo dónde ir? Estuve caminando por la calle para ver si me olvidaba de tu látigo. Los guardias frustran la salida de Moisés. Príncipe Moisés, el rey desea verlo en sus aposentos. ¿Les dijo con qué motivo? No, señor. Pero parecía alterado y es urgente. Voy de salida. Díganle al soberano que mañana temprano hablaré con él en la sala del trono. El señor de las dos tierras nos instruyó a llevarlo inmediatamente. Perdón, mi príncipe. Las órdenes son no dejarlo salir del palacio. ¿Y si no estoy de acuerdo? Él nos dijo que tomáramos las medidas necesarias. Agarran la espada. Mi príncipe, por los dioses, no nos obligue a usar la fuerza. ¿Recuerdas que una vez me llevaste preso con las manos atadas y Kenny para oír una sentencia? Sí. Iré con ustedes. Está bien. Lleva esto a mi cuarto. Entrega la cesta, la bolsa y el manto a un soldado para acompañar a Bakenmut e Ikeni. Nefertari con Karoma en el harén. Sentí tanta pena por la princesa, Karoma. Me imagino. Ella siempre amó tanto a su hijo. Y ahora corre el riesgo de perderlo para siempre. Moisés tiene que olvidarse de ese cuento de su familia hebrea de una vez por todas. Yo siempre supe que esto iba a suceder. Entra Junet. Solo era cuestión de tiempo para que Moisés volviera al lugar que pertenece. Detesto ese discurso. Te dije, te lo advertí. No empieces, mamá. Pero es la verdad, hija. La sangre del esclavo habló más alto. Pensé que tú estabas de nuestro lado. Yo estoy de tu lado, Nefertari. ¿Aceptas a Moisés y nuestro amor? No voy a permitir que te cases con un inmundo. Moisés no es un inmundo. Pero corre sangre de esa gente sucia por sus venas. ¿Eso es lo que quieres? ¿Te quieres casar con un hebreo y tener un hijo con esa sangre contaminada y maldita? Moisés está volviendo a sus orígenes. ¿Estás segura de que quieres seguirlo? ¿Quieres abandonar el mundo que conoces para meter tus pies en la inmundicia? ¿Quieres parir un hijo en medio de la suciedad y la miseria? Porque ese es el futuro que te espera si decides seguir a Moisés. Él no llegará tanto. Espera y lo verás. La hija y su sierva se marchan disgustadas por la advertencia. Pronto me darás la razón, Nefertari. Los monarcas en su alcoba. Ten calma al hablar con él, esposo. Piense en nuestra hija. Ya pensé demasiado en Genutmire, mujer. Llegó el momento de pensar en lo mejor para el reino. Llega Moisés, custodiado por los oficiales Bakenmut e Ikeni. ¿Me llamó soberano? Entra. El príncipe se aproxima con valentía y se sitúa frente al faraón. ¿Es verdad que decidiste conocer a tus padres hebreos? Lo decidí y los conocí después de saber que estaban vivos. Y no solo mis padres, también mi hermana y un hermano también que pretendo conocer muy pronto. ¿Por qué es esto? Se asombra. ¿Decidiste desafiarme? De ninguna manera, soberano. Jamás haría eso. Solo me quiero acercar a mi familia de sangre. Creo que es mi derecho. Te equivocas. No te doy ese derecho. Mientras estés bajo mi protección en este palacio. No es adecuado para un príncipe egipcio involucrarse con extranjeros, Moisés. Ay, matar bebés es adecuado. Vaya. ¿Cómo osas cuestionar? Todo fue hecho para mantener el orden cósmico. Entra Ramsés. No tengo nada en contra, nada. contra el que mantengas relaciones con esa gentuza de tu raza. ¡Nada en contra! Pero si insistes en eso y vuelves a la villa de los esclavos, estarás cerrándote las puertas de este palacio. Palacio al que fuiste traído solo por la locura de mi hija. ¡Y me arrepentiré eternamente por haberte traído! Tal vez hubiera sido mejor que usted no hubiera aceptado. Mejor para todos nosotros. Y me gustaría señalar que a pesar de lo acalorado de esta conversación, y por más extraño que le pueda parecer, soberano, yo no tengo miedo a sus amenazas. Lo reta. No tengo miedo. Moisés, ven conmigo. Padre, permita que intervenga antes de que las cosas tomen un rumbo indeseado. ¡Ya lo tomaron! Ramsés. ¡Llévese a este hebreo de aquí! Acompaña al hermano. La violenta disputa eleva la tensión, creando notable ansiedad en el faraón, que muy alterado se apoya en una mesa, buscando calma y sosiego. En el harén, las doncellas charlan agrupadas. ¿Junet? Señora. Entra Genutmire. Necesito de tu ayuda. Claro, señora. Estoy aquí para satisfacer sus deseos. ¿Qué quiere que haga? Los militares reunidos. Nunca vi a nadie enfrentar al rey como lo hizo el príncipe. Él cuestionó al soberano delante de nosotros. Le preguntó si matar bebés era adecuado. Moisés está perdiendo el control. El rey se puso furioso. Si el príncipe Ramsés no llega a tiempo, todo hubiera acabado en tragedia. Es verdad. ¿Entonces el príncipe no salió de palacio? Lo tiene prohibido. Y creo que no desafiará las órdenes del soberano. Bueno, basta de este asunto. Y Kenny, te voy a encargar una tarea muy delicada y debe ser lo más discreto posible. Dígame, general. Mi mujer irá a la villa de los hebreos y tú vas a acompañarla y protegerla. ¿La princesa en la villa de los hebreos? ¿Cuándo? Ahora. Los príncipes. ¿No crees que con el alboroto de hoy ya fue suficiente, Moisés? Mi padre acabará contigo si descubre que volviste a la villa. Pero le prometí a mis padres que iría hoy. Lo prometiste a tus padres de allá, pero no le pediste permiso a tus padres de acá. ¡Deja de bromear, Ramsés! ¡Esto es serio! Tengo que ir e iré. Le moleste a quien le moleste. Espera que pase la furia del rey. Ve a dormir, eso debes hacer. ¿Crees que puedo dormir, Ramsés? Solo dime una cosa. Si continúas desafiando al rey, acabas preso y condenado, ¿quién va a proteger a tu familia hebrea? Porque la furia del rey va a llegar hasta ellos, no lo dudes. ¿Ya pensaste en eso? Genutmire y Junet con el general en un largo corredor. Sigo pensando que debería ir contigo. Por favor, dice Beck, prefiero que no vayas. Puedes ponerte nervioso y empeorar la situación. Quiero hablar con ellos con calma. Muy bien, como quieras. Y Kenny y dos oficiales te escoltarán. Lo que aún es poco para la hija del rey, pero en fin. Gracias por comprender. De verdad necesito hacer esto. Por suerte no vas a encontrar a Moisés allá porque supe que no salió de palacio. Mejor así. Solo le pido a los dioses no arrepentirme de haber cometido esta locura. Gracias, mi amor. Todo va a estar bien. Dice Beck, la besa en la frente. Junet, cuida a la princesa. Esté tranquilo, general. Y Kenny, las quiero a las dos de vuelta sanas y salvas. Sí, señor. Ataviadas con amplios ropajes, las mujeres se marchan, dispuestas a proceder con discreción. Eliseba, Aarón y Amalia cenan con los niños. ¿Entonces tenemos un tío príncipe? Sí. El príncipe Moisés es hermano de papá y de la tía Miriam. ¿Entonces podría llevarnos a conocer el palacio? Debe ser muy lindo, ¿no, Abio? ¿Cómo puede ser príncipe de Egipto? Ay, hijo. Y también ser hebreo, como nosotros. Es una larga historia. Cuéntanos, mamá. Tenemos tiempo. Y nos gustan las historias. Su tío nació en un momento muy difícil, cuando el faraón ya no quería que nacieran más niños hebreos. ¿De veras? ¿Solo podían nacer mujeres? De cierta forma, sí. Sí. Y como él nació siendo un lindo varoncito, el abuelo Amram y la abuela Jocabed tuvieron que ocultarlo siendo un bebé. ¿De verdad? Pero el bebé fue creciendo, cada vez más grande, fuerte. Y para que el faraón no hiciera nada contra él, la abuela necesitó mucha fe para tomar una decisión drástica. ¿Qué hizo la abuela? Ella puso al bebé en un cesto y lo dejó en el Nilo. ¿En el Nilo? Y Dios guió ese cesto a las manos de la princesa Genutmire. Entonces, su tío se volvió príncipe y fue a vivir al palacio con todas las comodidades, mientras nosotros seguimos aquí, esclavos, trabajando sin descanso. Dios fue muy bueno con el tío Moisés, pero de nosotros se olvidó completamente. No blasfemes, Aarón. ¿Es mentira? Amalia limpia la loza. Se levanta. ¡Amalia! ¡Amalia! ¡Amalia! Y se marea. ¡Amalia! ¡Amalia! ¡Amalia! por las oscuras calles de la villa. Aún hay tiempo de volver, señora. No es buena idea salir de noche sin la protección de Ra. Tengo que llegar al fin, Junet. ¿Y Kenny? ¿Aún falta mucho? No, señora. Ya casi llegamos. Es por ahí. Vestidas con ropas blancas y capuchas, las mujeres caminan escoltadas por tres guardias. Sentado en su dormitorio, Moisés piensa concentrado. Se levanta y se acerca a una mesa. Retira el hábito con el que cubría la cesta preparada por el cocinero real. Abre la tapadera y comprueba las provisiones que pretendía entregar a su familia. El arresto le impide salir del palacio para cumplir con su promesa. Enojado, tira un recipiente contra la puerta y corre hacia el gran ventanal. ¡Dios! ¿Quién eres en realidad? ¿Eh? ¿Por qué me dejaste vivir para pasar por todo esto? Clama al dios hebreo. ¿De verdad estás ahí? ¡Puedes oírme! Su familia lo espera intranquila en casa. Miriam se come las uñas con nerviosismo. Así no te quedarán ni dedos. No debería haber llegado ya. Seguramente pasó algo que le impidió a Moisés venir. Ay, señor, protege a mi hijo. Guía sus pasos nuevamente hasta nuestra casa. La mujer ora. Olvídalo, madre. Él no vendrá. Emuna a Miriam, si es la voluntad de Dios que nuestra familia nuevamente esté reunida, nada va a impedirlo. Es la voluntad de Dios, pero no es la voluntad de la princesa de Egipto. Dios puede más que Egipto entero. Baruch Adonai. Jocabed corre a abrir la puerta. Una misteriosa visitante, cubierta con una blanca caperuza, espera en la calle. Shalom. ¿Puedo ayudarla en algo? La enigmática mujer retira la prenda de la cabeza, mostrando una elegante peluca engalanada con adornos y dejando el semblante al descubierto. La hebrea, princesa Genudmire, está asustada. Se miran a los ojos sin decir nada. Su Alteza mantiene su autoridad y distinción. La súbdita... ¿Puedo entrar? ...la recibe con sumisión y obediencia. Por favor, princesa. La noble pasa al interior de la vivienda. Junet la sigue detrás y los militares esperan fuera. Las mujeres entran al humilde salón que sirve de recibidor principal de la casa. Amran y Miriam quedan asombrados por la inesperada visita. La familia se sitúa frente a las nobles egipcias, tratando de mantener la calma. En la calle, los tres soldados vigilan la puerta de la casa. Eldad cruza por delante, se extraña por la presencia de la patrulla e intenta averiguar sus intenciones. El oficial Ikeni lo descubre y se aproxima para disuadirlo. El anciano huye, evitando un arresto inminente. Las antorchas iluminan las calles en el silencio de la noche y el oficial regresa a la formación. Eliseba y Aarón con Amalia tras el leve desvanecimiento. Ay, Amalia, ¿qué es lo que tienes? Niños, vayan al cuarto. El bebé va a nacer. Obedezcan a su padre. Fue un mareo. Eso. Aún es tiempo, ¿no? Aún falta una luna. Adonai Seri. Dios protege a mi hijo. Calma. Calma. Respira, amiga. Respira. Respira profundo. Eso. Eso. ¿Te sientes mejor? Está pasando. Calma. Qué susto nos diste. ¿Quién será? Aarón corre a abrir la puerta. Es el vecino. ¿Eldad? Shalom. Disculpen que moleste a esta hora. No te preocupes. ¿Estás mejor? Sí, Abigail me hizo algunas curaciones y ya estoy mejor. Pero no vine por eso. ¿Sucede algo malo? Yo iba camino a casa y vi a unos oficiales egipcios parados frente a la puerta de tus padres. Como si estuvieran de guardia, ¿sabes? Creí que era mejor venir a avisar. En casa de Amran y Jocabed. Ella es mi dama Junet y hay oficiales afuera esperando. No se preocupe, princesa. aquí nadie la lastimará. Él es mi marido, Amram. Hace una reverencia. Y ella es mi hija, Miriam. Se inclina. El padre y la hermana de Moisés. Supe de una historia en la que usted había sido dado por muerto. Es verdad. Pero fue la voluntad de Dios que regresara con mi familia después de mucho tiempo. Mi padre tuvo que enfrentar a un oficial egipcio para salvar a Moisés y casi murió por eso. No tuvo más remedio que desaparecer y dejar que todos pensaran que no había sobrevivido a sus heridas. Tú debes ser la niñita que vino hasta mí ofreciendo una nodriza hebrea. Sí, soy yo. Cuando yo dejé a Moisés en el cesto y lo puse en el río, Miriam aún era una niña y no quiso dejar solo a su hermano. Yo me quedé con él hasta estar segura de que él estaba a salvo. Por lo visto, todos ustedes lucharon mucho para que Moisés sobreviviera. Solo hicimos nuestra parte. Dios hizo el resto. Pero creo que no fue para oír esas historias. Por lo que usted vino a nuestra casa, ¿no? Yo no vine a amenazarlos, no se preocupe. Si estoy aquí hoy es porque yo amo a Moisés tanto como ustedes. Sé que ustedes sufrieron mucho, se sacrificaron y arriesgaron sus vidas por él. Sé también que nunca se rindieron y no se olvidaron de su hijo. Lo que les voy a pedir hoy es algo muy difícil y doloroso. Y lo sé porque yo también lo amo como madre. Sin importar que él no haya nacido de mi vientre y yo no lo haya alimentado en mi pecho, yo lo amo mucho. La princesa los observa. Yo necesito saber si ustedes están dispuestos a... Uno a uno. Hacer otro sacrificio para salvar la vida de Moisés. Todos escuchan con atención, esperando conocer la propuesta de la hija del rey. Amram, Jochebed y Miriam temen lo peor. Fin del capítulo 42.